Estos son los principales titulares del boletín informativo del 3 de junio a la 1 de la tarde, hora de Japón. Fallece a los 89 años la leyenda del béisbol japonés Nagashima Shigeo. Detienen a una persona bajo sospecha de asesinar a dos japoneses en Dalian, China, y el gobierno japonés organiza el viaje de su negociador en jefe a Estados Unidos para mantener conversaciones sobre aranceles. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. Nagashima Shigeo, leyenda del béisbol profesional japonés, ha fallecido a los 89 años. El equipo al que pertenecía, los Gigantes de Yomiuri, anunció a primera hora de la mañana del martes que Nagashima había fallecido a causa de una neumonía. En 2022 se le diagnosticó una hemorragia cerebral, por lo que fue hospitalizado y entró en rehabilitación. Natural de la prefectura de Chiba, se convirtió en un jugador estrella como miembro del equipo de la Universidad Rikkyo. Se unió a los Gigantes del béisbol profesional japonés en 1958. Como bateador clave y brillante jardinero, fascinó a muchos aficionados. Ganó múltiples premios de bateo, incluidos dos títulos de jonrón, y fue apodado Mr. Pro Baseball. Nagashima se retiró como jugador en 1974 y después asumió dos veces el cargo de director del equipo de los Gigantes. Recibió el Premio de Honor del Pueblo en 2013 junto al exjugador Matsui Hideki. También fue galardonado con la Orden de la Cultura, convirtiéndose en el primer beisbolista de la historia japonesa en recibir este honor. La Embajada de Japón en Pekín ha informado que dos japoneses fueron asesinados en la ciudad china de Dalian. Se detuvo a una persona bajo sospecha de haber perpetrado el crimen. Según la embajada, las autoridades de seguridad pública en la provincia de Liaoning informaron de las muertes el 25 de mayo. Autoridades locales señalan que los involucrados se conocían y tenían un conflicto por negocios. Por tercera semana consecutiva, el gobierno japonés está organizando el viaje a Estados Unidos del principal negociador arancelario del país a partir del jueves. Este sería el quinto viaje del ministro a cargo de la revitalización económica, Akasaba Ryose, a Washington para sostener conversaciones ministeriales sobre aranceles. Akasaba afirmó que mantendrá conversaciones exhaustivas con sus homólogos estadounidenses y que hará todo lo posible para allanar el camino hacia un acuerdo. El ministro dijo que Japón no puede permitirse más retrasos, ya que el sector automovilístico, pilar de la economía nacional, ha empezado a sufrir pérdidas. Añadió que la forma más rápida de resolver la situación es que la administración del presidente estadounidense Donald Trump revise los aranceles que impuso a Japón. El gobierno japonés está explorando estrategias de negociación en un intento de allanar el camino para que los líderes de ambos países lleguen a un acuerdo al margen de la cumbre del Grupo de los Siete, que se celebrará en Canadá a mediados de junio. Sin embargo, los funcionarios señalaron que están decididos a dar prioridad a los intereses nacionales. Akasaba dijo que actuaría sin prisa, pero sin pausa. Un alto funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores comentó que la cumbre podría marcar un hito, pero no una fecha límite. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Los surcoreanos están acudiendo a las urnas el martes para elegir un nuevo presidente, después de que Yoon Suk-yeol fuera destituido por declarar la ley marcial. La votación comenzó a las 6 de la mañana en más de 14.000 colegios electorales en todo Corea del Sur. Desde la mañana ya había ciudadanos votando en una casilla del centro de Seúl. Las elecciones se consideran una contienda entre Lee Jae-myung, candidato del Partido Demócrata, principal agrupación opositora, y Kim Moon-soo, del gobernante Partido del Poder del Pueblo, de postura conservadora. El lunes, último día de la campaña, ambos presentaron sus propuestas finales a los votantes. Los resultados de la elección dependerán de cómo los electores hayan evaluado el desempeño de la administración de Yoon. Los colegios electorales cerrarán a las 8 de la noche y el recuento de votos comenzará inmediatamente. Los principales delegados de Rusia y Ucrania concluyeron el lunes en Estambul sus conversaciones sobre un alto al fuego. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, declaró que espera que ambas partes intercambien más prisioneros de guerra. La segunda ronda de conversaciones directas, que finalizó en poco más de una hora, siguió a sus negociaciones de mediados de mayo en la ciudad turca. El ministro de Defensa ucraniano, Rustem Umerov, que encabezó la delegación de su país, confirmó que ambas partes habían entregado memorandos en los que esbozaban sus exigencias. Zelensky informó el lunes a sus homólogos europeos en Vilna, Lituania, y dijo: «Si Rusia convierte la reunión de Estambul en palabras vacías, debe haber un nuevo nivel de presión, nuevas sanciones y no solo por parte de Europa». Añadió que deberían tratar de imponer sanciones conjuntas del G7, incluso con Estados Unidos. Por su parte, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan dijo que había sido una reunión excelente. Añadió que Turquía intentará reunir a los dos líderes junto con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Erdogan declaró: «Si aceptan, me gustaría acompañarlos en esa reunión y convertir Estambul en un centro de paz». Las conversaciones se produjeron después de que Ucrania lanzara ataques masivos con drones a diversas partes de Rusia en una operación llamada Telaraña. Funcionarios ucranianos dijeron que el domingo habían atacado varias bases aéreas y dañado 41 aviones de guerra. Autoridades de la Franja de Gaza dieron a conocer que 3 personas murieron y 35 resultaron heridas en un ataque israelí cerca de un centro de distribución de ayuda humanitaria en Rafah el lunes. El incidente se produjo tras informes de que tropas israelíes habían matado a 31 personas el día anterior en la zona. Las fuerzas de defensa de Israel continúan su intensa ofensiva en la franja. Oficiales señalaron que ampliaron las operaciones terrestres y desmantelaron numerosas infraestructuras del grupo islámico Hamás, tanto en la superficie como bajo tierra. La Fundación Humanitaria de Gaza, respaldada por Estados Unidos, ha estado distribuyendo ayuda desde la semana pasada. Las fuerzas de defensa de Israel señalaron que están al tanto de los informes sobre las víctimas y que están investigando a fondo el incidente. Sin embargo, la agrupación humanitaria dijo que no se han registrado víctimas mortales ni heridos durante sus operaciones. Antonio Guterres, secretario general de la ONU, dijo que es inaceptable que los palestinos arriesguen su vida por alimentos y exige que se lleve a cabo una investigación independiente. Por su parte, Hamás ha anunciado su disposición de iniciar inmediatamente una ronda de negociaciones indirectas con Israel para un alto al fuego. Sin embargo, ya que ambas partes no logran conciliar posturas, queda por ver si estas negociaciones podrán materializarse. Un zoológico de Japón presentó el lunes al público 2 cachorros de oso polar. Unas 200 personas esperaban en fila fuera del parque zoológico de Yagiyama, en la ciudad de Sendai, antes de su apertura. Los visitantes mostraban su alegría mientras veían a los animales jugar juntos y acurrucarse con su madre. Se estima que los ocesnos, macho y hembra, nacidos en el zoológico en diciembre, pesan unos 30 kilos. Los encargados creen que la hembra pesará unos 350 kilos en 4 años y el macho unos 500. El zoológico abrirá una votación pública para elegir sus nombres de una lista de 6 posibles. Durará hasta el 17 de junio y los resultados se anunciarán en una ceremonia el 5 de julio. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.